Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 447, grabado el lunes 9 de diciembre del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio a DSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Perito Man. Bueno, pues. Tenemos a Julius. Hola, hijos. Tenemos a nuestro amigo Mauricio. Hola. ¿Qué tal? Y me tienen a mí Omar Man produciendo el show para todos ustedes. Tenemos aquí a la masita de Behavior que nos está bailando de una manera bien seductora. Los que están viendo ahora en nuestras nuevas... El que están viendo el video porque tenemos cámaras nuevas de High Def. Mira qué paloma en la cámara. Sí, hasta le puedes ver los vellos púbicos a la masita. Y puedes cambiar el ángulo que querrás, ¿viste? Sí, sí. Uh-huh. Escoge el ángulo del, de la masita. Y se le puede ver todo. Es el apellido. Todo el asterisco se le puede ver. Señoras y señores, la razón por la cual nosotros tenemos suficiente presupuesto para tener cámaras en alta definición apuntadas hacia la masita de Behavior es porque tenemos productores ejecutivos. La masita de ahorita se va a reunir con ellos en el cuartito especial, ahí en el couch room. Sí, pero ahí va a salir pixeleada. Sí. Y va a sedante toda nuestra ejecutivos. Le va a acariciar ella ahorita. Y ahí es donde tenemos el Smell-O-Vision, ¿verdad? Ahí es donde está el Smell-O-Vision. Si usted, señoras y señores, quiere participar en el Smell-O-Vision, así como lo han hecho los productores ejecutivos de este episodio, le recomendamos que visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones que aparece en la página principal, donde la cantidad que usted quiere y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Solo esperamos que la cantidad que usted quiera sea más de $1, ¿verdad? Sí. Sí, de lo contrario no cuenta. De lo contrario le están dando dinero solamente a PayPal. Señoras y señores, solo los productores ejecutivos esta noche no son ni más ni menos que Asdrúbal Jasso, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, y como mención honorífica también Miguel Díaz. Ahí está. Así que muchísimas gracias a nuestros productores. Se le fue todo el... Se le fue toda, jefe. Se le fue toda. Sí. Hay que cortarlo porque es honorífico nada más. Ah, sí, de veras, se me olvidó. La vamos a poner otra vez y lo voy a cortar. Ya va a ser 1:30. No, no es así como funciona, no, señor productor. Que no. Le devuelva. Ya vamos a mandar los sicarios. Sí. All right. De nuevo, le recordamos Donnie. Mara, ya estamos casi llegando al final del año y creo que esta es la última vez que vamos a hacer esta petición porque ya estamos... Este año. Sí. Estamos terminando ya la producción, la preparación de la producción del show de clips. Así que si usted durante... Porque sí, ese sí lo preparamos. Sí. Si la usted, preparación de la producción de la realización de la... Sí. ¿De la qué más? De la planeación estratégica de... Sí. De los paradigmas. De los paradigmas. Cabal. De la propuesta. De show. Mándenos qué episodio es, de qué minuto y segundo, a qué minuto de segundo nosotros vamos a hacer esos clips y los vamos a poner. Los momentos más chistosos del año 2013 van a estar en ese show. Y pero especifican bien porque también ya me tocó eso de que yo sacando el minuto 1:08 y no, era de 1:08. Es que mira, es que todo te lo mandan show. De otro uso horario. Es que acordate, tenés que hacer la conversión del país que te lo están escuchando. Pasar de metros a kilos y todo. Sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. Un kilosegundo no es lo mismo. No es lo mismo que una pulgada. Sí. Ah, ok, señoras y señores, vamos a empezar. Y no sé por qué pensé en la hormiga atómica. ¿Kilosegundo a pulgada? Sí, sí, antes de que sigamos pudriendo el IQ de nuestros oyentes, pasamos a... Noticias geekas. Adelante, don Julius, ¿qué noticias geekas nos tiene esta semana? Mira, en el show de Arrow, el episodio que estrenan, ajá, el miércoles pasado mañana es, va a salir Flash por primera vez. No, ya salió. Es que va a salir por segunda vez. Es que no lo viste muy rápido. La primera vez que va a salir por segunda vez. Bueno, no ha salido Flash, ha salido Barry Allen. Ah, ok, entonces. Por eso yo dije Flash, no más real. No de falsa expectativa. Hasta ahorita como que no tiene poderito, ¿verdad? No, qué pobrecito. Bueno, ya salió a la venta el Justice League 3000, número 1. Es una versión de la Liga de la Justicia en el año 3000. En el futuro, ok. Sí, la última vez le quedé, iba como en el 12 y dije yo. O sea, que es un año después de Spider-Man 2099. ¿Cómo era? Ah, no. Fíjate que este fue el que tuvieron lío años, con el producto. La matemática del productor, ¿no? Sí, por eso que no le quitó al que era. 900, mira, 1000 años en el futuro, o sea, 900. 901 años. Vaya, sí. Pues, 887. Qué joden ustedes. Sí. Esta fue la serie que tuvo líos con el equipo creativo y al final echaron al dibujante y se quedó con Howard Potter. Hermano Harry. De Hogwarts. Sí, lo escribe Giffen y de Matis. Que es ese Howard Potter. Es el que estuvo en JLA, que empezó muy bien y se degradó, pero terriblemente. Pero comenzó muy bien. Pero entonces él estuvo para la época que estaba bien o cuando se empezó a degradar. No, cuando estaba bien. Cuando estaba bien. O sea, degradó la calidad de arte, las historias se ganaron. Pero sí, no sé ahorita. Además de eso... Yo tengo una noticia. Dele. Comixology, desde el día de hoy hasta el 20 de diciembre, va a estar regalando un cómic al día. Entonces ahora pues se puede bajar gratis le puedo dar fe, lo acabo de bajar. ¿Y cuál es el cómic? Nice. ¿El de ahora? No, o sea, ahorita ya está gratis Batman número 11 de esta última serie. Y mañana te dicen cuál es el que va a estar mañana. Uh-huh. Entonces, ahí están solo las cajitas así con un copito de nieve y no sabes cuál es el que va a caer. Así es, okay. Que aviso para estar pendientes ahí, cómics de Shot. Nice. Por cierto, hoy salió el trailer para la nueva temporada de Community, con Dan Harmon de vuelta dirigiendo el show. Como está... Sin Chevy Chase. Y como está... ¿Qué se murió? Está restringido el trailer todavía, lo he estado buscando, pero solo se puede ver en Estados Unidos. pero por ahí en las descripciones dicen que... ¿Cómo se llama el abogado? ¿Cómo se llama el personaje? Jeff. Va a regresar a Greendale, pero como profesor. Mira, ¿y cuántas? Yo no terminé de ver la temporada anterior. Al final, ¿cuántas fueron? ¿Cuántos episodios? Temporada corta, fue 12 o 13. La sí, anterior. Por ahí, cabrón. Yeah. Dice que... Y al final valieron la pena, estuvieron buenos la temporada anterior. Estuvo bien. Sí, sí. Para cerrar mira, como la toda serie. Temporada, unos mejores que otros, pero en general. Sí, pero para cerrar la serie está muy bien. O sea, no fue... Hero, segunda temporada. No. A pesar que no estaba el Harmon, se defendieron. Sí, mantuvieron bien. El debut es el 2 de enero. Puta. Yeah. Ya va a ser. Van a ser dos episodios. Deberían ir soltando ese trailer. Van a ser dos episodios. Otra noticia así medio interesante. El día de ayer, en el partido de fútbol americano de los Panthers de Carolina contra los New Orleans Saints. ¿De qué hablas? What is this? What is this football you talk sports about? Sports you talk about. No, hay una como... ¿Es en el cómic de Batman? Quiero ver el ángulo geek, estoy esperando. Hay una tradición en la cual... ¿Alguien pudo volar y desarrollar poderes? ¿Alguien pupú qué? Alguien pupú. Hay una tradición que cuando va a entrar a la línea defensiva al campo por primera vez, pasan unos videitos pequeños donde cada uno de la línea defensiva se presenta. Entonces dicen, yo soy Greg Hardy de tal universidad. Blanco, vaya marachito. Yo soy Paul Harris de la universidad de no sé quién, no sé cuánto. Es más mejor cantar que robar. Sí. La cosa es que la forma en que chero Greg Hardy de los Carolina Panthers se introdujo estaba chistoso. A ver. University of Utah, Kraken, Hogwarts, Thomas Davis. Él es Kraken y estudió en Hogwarts. What? Kraken y estudió en Hogwarts. Ok. Un poco cruzado. No, lo que me llega es que... Mira, y los ojos bien rojos y riéndose y desenfocados. Y el chavo que produce estos clips le pudo valer chonga. O sea, él como que va el siguiente. Ignoró. Va totalmente. El siguiente. No sabe ni quién puta es Kraken, ni quién es Hogwarts. Nada que ver. No he ido de Hogwarts antes de hacer uno de esos colegios por correspondencia. Sí. Así que ahí está. Hey, mira, si son fans de Game of Thrones, yes. También hay un estudio... que se llama Telltale, que son los mismos que hacen los juegos de video de The Walking Dead y uno nuevo que han sacado de Fábulas, por cierto. Ah, sí. Esto van a sacar un juego de Game of Thrones, una serie de juegos para el 2014. Y dice aquí que a diferencia de... Mira, te puedo decir que no vayas a escoger ciertos personajes para jugar porque se va a hacer bien rápido tu juego. Y eso que te dicen, tu personaje se va a casar. Pues no, forget it, run for the hills. No, entonces a diferencia de Walking Dead y Fábulas, que el de Walking Dead son... Estás en el mundo de Walking Dead, pero manejas otros personajes. Ah, yo también pensé que estabas en el mundo de los Thrones también. Y en el de Fábulas es una precuela de 20 años antes de los eventos del cómic. Oh. O sea, no se desarrollan dentro de la historia. Quieren hacer cualquier cosa, quieren tener libertad. De hacer cabal, pero en esta no, en esta va a ser ambientado el juego durante los años de los eventos de la serie de libros. Así que... Pero sí, no, me imagino que no puedes escogerse en ninguno de los principales, porque entonces ya sabes qué es lo que va a pasar. Creo que está preestablecido, ¿sí? ¿Quién va a ser? Alguien que todavía está vivo hasta ahorita, que no son tantos. Esperemos que ese personaje va a seguir vivo hasta el siguiente, después del siguiente libro, porque es como que maldito, si estamos vendiendo un montón este juego. Bueno, leyendo el blog de los Comic Geekos me di cuenta. Alguien leyó. Por eso que la próxima película de los X-Men va a ser Apocalypse. Ah, es cierto. Ese fue el page view que tuvimos el día de hoy. El page view. A estrenar mayo 27 del 2016. O sea, pero el que puso los, dos ¿quién años? Fue Bryan Singer, creo que fue el que escribió. Pero el tweet solo era Apocalypse. Hecho of Apocalypse. No, fecha. No, Apocalypse. No. Solo Apocalypse. Apocalypse. Puso la fecha la pusieron después. Sí. Después. Y la próxima. Pero el. No, pero no confirmaron. Sí fue Bryan Singer. El tweet fue como dice Frank. Solo tuiteó la nueva, la siguiente hecho Apocalypse y el año. Apocalypse, yo me fui lo mismo. El año, sí dijo, el año. Me fui en el mismo error porque yo, hecho Apocalypse, oh my God, lo puse en el blog y todo. Y no, solo dice Apocalypse. ¡Ah, borremos todo, borremos! Solo Apocalypse, es cierto. Sí. Solo Apocalypse. No, y eso podía ser una diarrea que haya tenido el tío. ¡Ah, Apocalypse shit! O sea, nadie sabe, pues, pero al final confirmaron y si dieron fecha, va a ser 27 de mayo, algo así. No sé, si fuera... Bueno, es la que aparece. Si fuera invento de fan, no fuera tan específico. Yeah. O sea que, está bueno. Otra de película es que compraron, ya pasaron los derechos de cine a Disney de Indiana Jones. Oh, puta, Disney está comprando todo, cabrón. Que esos, fíjate que entiendo que está algo rara la distribución que habían hecho, porque cuando compraron Lucasfilms, ellos se hicieron como copropietarios del personaje. No era Amblin Entertainment. No, Amblin no, es... No, ese es de Lucas. No, era Lucas. Amblin era es Lucas. De solo de Spielberg. Sí. Entonces, Amblin es Spielberg. Según entiendo, sí, Disney tenía algo de propiedad sobre el personaje, pero no tenía la distribución. Ya. O sea, no podía hacer algo en el cine con ese personaje. O sea, podían sacar juegos, podían sacar cómics. Sí, porque Disney tiene rights, vende pausaditas de... Yo creo que sí podía hacer películas, pero... Paramount era el que tenía derecho a distribuirlo y tenían que ir ahí rucu-rucu con tanto con la inversión como con la repartición de ganancias. Pero hicieron un trato que me imagino que ayudó el hecho de que tenía un trato similar con Disney y las películas que está distribuyendo Paramount, con Marvel, perdón. Entonces... Y un par de milloncitos que están... Sí, imagino que así lo ayudaron, vean. Milloncitos. Llegaron así. Echaban humito. O nos pasas los derechos, te pecho los miones. Ahí pero jugo de peña. Sí. Un par de miones, le di. Entonces, según quedó el trato, Disney ya tiene derecho para sacar las películas que quiera a futuro, pero las películas originales, las primeras cuatro, esas las distribuye... Las primeras tres, porque las cuatro nadie la quiere. Las distribuye Paramount a perpetuidad. Ellos... Bueno, pero como ya viene el zombie apocalipsis, no le va a durar mucho, así que no se preocupes. Ya lo anunciaron. Ya está el trailer. Es que estuve en Facebook, anunciaron en Facebook y ahí sí no me meto para nada. No, no te preocupes. Ahora ahí estamos. A ver, espérate, ¿qué más? Un par más. Está viendo la extra para la película de Kiki's Delivery Service. Live action de esa película. Live action. Y se ve bien cholerita, te voy a decir. Mira, en vez de buscar eso, mejor buscar si ya sacaron Gatchaman. No han sacado Gatchaman. Mira qué onda. Ya salió el anime de con Bayonetta. Lo que dijo que la nueva temporada va a comenzar del Doctor Who en agosto y que no la van a partir. Va a ser una sola historia y de corrido la van a pasar. Ya, nice. Ya dijiste la noticia. Okay. Sí, ¿había algún otro detalle? Es que no la puedo sacar acá. No, el otro es como... Es que la gente le preguntó porque he hecho lo mismo de partir las temporadas, las últimas tres temporadas. Sí. Hoy va a ser de corrido. Entonces, no, pero... Dijo, ay, no, solo tiro. Sí. Ya están filmando ahí con Capaldi. La otra cosa que está... No creo que estén filmando ya. Que dijeron ya así medio rumorazo, es que él como que dijo que el doctor en realidad ya tiene 13. Este sería el doctor número 13. Este es el número 13. No, la regeneración 13. O la regeneración 13, y que sí hay un problema... Que solo debería haber tenido 12 regeneraciones. Es lo que yo le dije en el programa hace 12 semanas. Sí, ¿te acuerdas que dijimos que lo íbamos a... Pero sí, él ya lo dijo. Pero ya lo dijo Moffat. Que este doctor sí va a tener problemas. Posiblemente pueda tener problemas debido a eso. Así que... Algo se va a inventar. Algo, sí, claro. Pero eso lo... Eran 14 eran. Pero mira, eso lo tienen que ver en el episodio de Navidad. Claro, sí, exactamente, en el episodio de Navidad. O sea, no se van a esperar agosto a... A decir, ¡ey, había líos! ¡Ey, calle! Se le disparó. Un trito cualquiera se le escapa. Pasa cualquiera. Que ¡calle al grillo! Y el último aparte, Marvel está ahorita comenzando, preparando la maquinaria publicitaria porque van a hacer relanzamiento otra vez de cómics a principio de 2014. ¡Compre! Lo que ellos llamaron Marvel Now este año iba a ser All New Marvel Now. Y lo más interesante que dicen, no solo que van a venir códigos en los paquines que compres para hacer descargas gratuitas de la versión digital, sino que algunos títulos inclusive van a traer códigos para que puedas hacer descarga un par de meses después de la primera recopilación de los... De los como cómics. El trade. ¿Pero qué a pesar que como... solo compres el primero, vas a tener derecho a bajar todo el trade 4 o 6 meses después. Ah, no, o sea, no es aleatorio de que ¡ey, me salió el código! No. Van a ser, me imagino, los cómics que necesiten más empujoncito. O sea, tal vez no los... Como que está preparando la máquina. Sí. Va, hoy sí, dele, señor productor. All right, señoras y señores, lo que ustedes han estado esperando, esto es el para papá. Box Office. Adelante, te coman con el Box Office para esta semana. Ah, ya va llegando el eco a lo que era antes. Sí. Déjame ver, la número 5, Delivery Mail. Esto no sé qué. Pum. Delivery Man es... Ah, man, perdón. Sí, es del chavo que hablamos la vez pasada. Es del que se va a quedar sin trabajo por los drones de Amazon. No, este chavo es el que... Ah, sí, que era, donaba esperma y ahora todos los bichos que nacieron por él lo andan buscando. Okay. Y es una tuchero, si no me equivoco. Es autobiográfico. Sí, es de los artistas que a mí me encantan. A ver, la número 4, Thor, The Dark World, sigue ahí en los top 5. ¿Cuánto lleva? Hizo 4.8 millones fin de semana pasado y lleva 193 en los Estados Unidos. Ah, lleva poquito. La número 3, es Out of the Furnace, fuera de del horno del... ¿Es de Iron Chef o qué onda? No. Puede ser. No, es un chavo que se desaparece. Ajá. Que es Mysteriously Disappears. O sea, que en la película se... Un señor que se llama Rodney Blaze. Ajá, con eso me contaste ya sé de qué trata. Misteriosamente desaparece y entonces los policías no lo pueden encontrar. Entonces su hermano mayor, él es el que toma las cosas, el asunto en sus propias manos para ir a buscarlo. Pero de casualidad no es Liam Neeson. No, es Christian Bale. I don't know who you are. Ah, va a salir hablando ronco, seguro. Where's my brother? Ah, está mi hermano. Y el malo. What a lovely singing voice you have. ¿Qué? Sí, guapo. La número 2, The Hunger Games, Catching Fire, que ya sigue haciendo vergo pisto. Sí, pero qué rápido la bajaron. Ah, sí, hombre, ya ves cómo es el cine. No, un momento, estuvo... Ya lo habían bajado. 2 semanas. Ya lo habían bajado, es cierto. ¿Y quién le dijo? Ah, bueno, 26. Es que yo vine tarde. Hizo 26 millones, ya lleva 335 de 130 que costó. O sea que secuelita. Y la número 1, la que bajó a Hunger Games, es Frozen. Hizo 31 millones. Tiene muy buenas reseñas, por cierto. Puchica, sí. 8.1 estrellas en IMDb. Sí. Y ya lleva 134 de 150 que costó. Un muñeco de nieve. Una princesa. La princesa de hielo. Pero hoy es nórdica. Oh. No sé por qué Disney está clavado con el tema de princesa. Es Rapunzel en el hielo. Bye. Oye. Pero le ha ido súper bien con toda la onda de las princesas. No, es que todas las de niños. Pero ¿sabes la que hace la voz de ella? A mí lo que quiero oír. No, aquí en español lo van a traer para más joder. No, pero va, algún día la vamos a ver. ¿Cómo se llama? Es la... ¿Cuál? La voz que hace de la princesa esta es la... Es una actriz de estas. Es la Veronica Mars. La Christian Bale. La Christian Bale. Sale cantando y todo. Ya está vieja, pero... Yo entiendo de que son dos hermanas. Una es la princesa de hielo y la otra... Es la que le va, tiene que hacer el viaje al castillo y decirle, hey, mira, bájale un poquito. Es que una es la hermana buena y otra es la hermana mala, ajá, en teoría. En teoría, pero, claro. Entre lo malo no se sabe qué tanto. Es que supuestamente, según las spoilers, reseñas que he leído, es que ella por default, sos princesa de hielo, sos mala. ¿Verdad? Entonces, ella, ok, ¿verdad? Ni modo. Así como que, a fuerza es la mala. Pues, mira, entonces, espero que me sorprenda. Espero que sea igual como la de Rapunzel, que francamente no esperaba nada de esa película y cuando la vi me gustó un montón. No, sí, esa salió buena. Mira, a nivel de efecto se ve buena, pues, o sea, eso Disney nunca lo deja. Nunca baja. Falta ver la historia que en las últimas de Disney, o sea, desde que se unió Disney y Pixar, han variado un poquito las historias, han decaído un tanto. Ah, bueno. Es que ha matado un poco a Pixar. Basura. No, pero es que Planes. Yo al fin la vi. Es que lo que ha pasado es que ha matado un poco a Pixar, pero ha subido a Disney. O sea, sí, en un entonces punto medio, ha un poco matado a la competencia absorbiéndola, pues. Sí, porque a mí en no sé si ahí ya en esa ya tomas en cuenta a Brave, ya era en esa unión. Sí. Porque sí, esa historia sí. A mí no me gustó. Es que Brave la hizo para Brave, sí me gustó. Pixar es para... Es que era otra vez, mira, la de osos. Sí, sí. Otra vez alguien que se convertía en oso. Y... Ah, la del hermano oso. Sí. Ah, yeah. No sé, mira. Pero esa sí me gustó a mí, la Brave sí me gustó. No. Bien que te haya gustado, realmente. No. Que la hayas disfrutado, pero no... Yeah. Bien por ti. Sí. No, magnífico. Hoy sabes lo que sientes cuando hablamos de Copa. Oye... Ey, me acabas de insultar y ni te diste cuenta. Maldito. Mira, ya que mencionaron a Kristen Bell, ¿para cuándo es que está la película de Veronica Mars? Es que tiene que primero ir un libro. No, ya hizo el Kickstarter, hizo millonadas. Ya tiene, es que ya tienen el dinero, el Kickstarter, para hacerla, pero ya hay trailer. Ah. No, pero sí, yo lo vi. Veronica Mars. Sí, pero... Me tengo que esperar a terminar de ver la serie. Es un... ¿Cómo se llama? Pero era como teaser. Una reunión de colegio. Llegan todos y se encuentran y de pronto ella ya no quiere saber nada que ver con... No, tiene que ser abogada. Está programada 2014, según IMDb. 14 de marzo, dice, ¿verdad? Sí. Uy, ya falta poquito. Sí, por eso te digo, ya hay trailer y todo. Sí, no, 14 de marzo ya tienen que estar las últimas de la firma. Ya están en postproducción. 14 del 14. Uh-huh. Hey, nice. Pues es buena noticia, mira. ¿Qué? Quiere decir que me tengo que apurar a terminar de ver la serie porque está terminado. ¿Cuántas temporadas? Dos. Ok. All right. Ok. Vamos, señores y señores, continuamos este episodio fabuloso con un 10 en 10, Tico Man. 10 en 10. ¿Cuál es el tema de este? Fíjate que como se está acercando The Hobbit, quise hacer un 10 en 10 de dragones. O sea que 10 dragones en 10 minutos. Correcto. El primero es Lockheed, de los X-Men. Lockheed Martin. Ah, no. Pero técnicamente ese no es dragón, ese es extraterrestre. Tiene alas, tiene... Es el que anda la Shadowcat. Sí, que es reptilesco y tira fuego de la boca. Sí, tira fuego el hocico. ¿Qué más quieres? ¿Quién te ha dicho que todos los demás dragones nacieron aquí y no vinieron? Son discriminatorios. Ellos han venido a buscar trabajo y... Tienen derecho. Pero mira, es que no llegan ni a... jardinero. En mi casa eso se le llaman geckos. Y en tu casa tiran fuego los geckos. ¿No? Qué paloma. Es que tiene tanto miedo que salen corriendo, no sabes. Y Julieta lo va a entrar con armadura a la casa. No, con locho el pobre. Solo los ojitos, me hace plin, plin, plin. Era chelito este. Sorullo. Pues solo morelito. Hasta le pegó porque se fue jugando con fuego, quemó la casa y el soto. Eran los geckos tirafuego de la casa. Ah, ¿cómo nos dimos a conocer a ese dragón? Sí, Lockheed. Ya sé todo de Lockheed. Sí. Pues sí, este es el minuto más largo de la historia. Se acucha. Ni modo. El segundo, Toothless. Chimuelo. Ese es el de Chimuelo. Y es la segunda llave. ¿Cómo entrenar a su dragón? No, o sea que ese dragón es chido. Y a ver, de aquí hasta el 7 son todos de la misma película. No, no, no. He agarrado dragones así con nombre y apellido, así con personalidad. ¿Y cuál es el apellido? Y sentimientos. De Chimuelo. Dragón. The Dragon, se llaman todos. Son mira, familia. Qué lata el nombre que le pusieron en español. Es que eso no, y me se, mata casi la ¿cómo película. ¿Cómo se llama? Pero es Chimuelo. Pero es Cholco. Es Cholco. Sí, así pero la traducción mexicana. Pues. Ya. Pero fíjate que esta es una mejora del libro, pero al 100%, porque en el libro él es prácticamente el tamaño de los dragoncitos chiquititos que se no te creo. ¿Sí? No, o sea, no volaba encima de él, no se montaba. No. ¿Y cómo peleaban? O sea, es otra historia completamente. Se tenía que subir a otro dragón, así, de los... Ah, sí, habían dragones grandes. Sí, habían dragones grandes, pero Chimuelo en sí es de los chiquititos. Era un gatillo. Wow. Sí, una babosada. Pero era así, era la sombra, que daba miedo, que no, era rapidísimo. No, ni mierda. Esa es la mascota de... Nunca sabremos de quién es. ¡Oh, maldito! ¡Tendrá que leer el libro! Bueno, él solo tiene dibujos, así que es de los tuyos. me voy a tardar como 3 meses nada más. Yo este sé que a todos lo conocen, se llama Ignio. ¡Ah! Ese dragón que era verga. Volaba, sí, tiraba fuego. Sí, sí. Paloma como tiraba fuego. Y tenía escamas. Como escamas. Ya. Vos me copiaste de mi examen. Del manga Fairy Tail. ¡Ah! ¡Sí, hombre! ¡Feo! ¡No, sí! ¡Coaseria! ¡Coaseria! Sí, mira, es que se lo sacan las mangas, lo que pasa. Es japonesa, ¿verdad? Sí, unos que eran viejos judos. Ajá, sí, sí. Ajá, sí, claro, sí, ajá. Que eran un montón, que eran magos. Ajá, sí. La Queen Mary se leía de lado, así. Se leía al revés, ajá, de esos que se leían. Y le hicieron anime. Sí, sí, también. Y había una masita que estaba bien buena. No, este es el papá adoptivo del protagonista. Un dragón. Sí, porque no creo que sea el papá biológico. No. Biológico, creo que sea la biológica, la mamá. Y le daba el lechito. Fíjate que le enseñó la magia para Dragon Slayer. ¿Se dio cuenta de dónde? Es que los reptiles no son muy mamarios. Por eso lo tenía. El número 5 es Draco. Malfoy. De Dragonheart. Que era la voz de Sean Connery. Puta, la película tenía potencial y al final fue una mierda. Y buen CG para su época. Sí. No, y la, o sea, todo tenía todos los elementos y al final. ¿Quién era el matadragones que? Dennis Quaid era. Dennis Quaid, sí. Y Sean Connery de era la voz del dragón. No le logro ahorita poner. Y el profesor Lupin era el rey malo. Esto es sincero. La cara del dragón era muy chato. Pero qué fue lo que... Es que en sí la película fue una mierda, pues no me acuerdo por qué. Es que la historia no fue como tan guau. Wow, era la personalidad del dragón. Era el último dragón también. Y cuando se murió, se acabaron los dragones y la mano... Y el malo, no, que el malo no era, era un bicho. El malo era un bicho, que era un rey malo, supuestamente. Todo nerd, así todo. Pero él le donó la mitad de su corazón. Cabal, pero lo veías al tipo y decías, puta, este es el del tipo de mara que verga en el high school. No sé. De ahí está Fing Fang Fum. Hey. El de Iron Man. Sí. Sí. El que le dio los anillos al ah, no. Que el nombre primo de él es el que le dio los anillos al. Sí, al su mandarín. Nombre inspira respeto, yo sé. Le dio el anillo. El mandarín le robó los anillos. Ese dragón en Marvel. Bueno, es un dragón que sale en el universo Marvel. Que también es recurrente. Ah, pues supuestamente el ya murió, pero revive. Murió. Sí, no, sí no, ya no, lo han matado varias veces. ¿Cómo va a revivir alguien en cómic? Pero lo reviven misteriosamente. Sí. Ya lo vamos a buscar en Wikipedia al final. Pero sí, es de la raza Macluana que le. De donde salen los anillos de Iron Man. Pero este... O sea que sí es extraterrestre también. Iron Man, sí. Es del mandarín. Es primo de Loki. Pero no el mandarín de la película, que es el mejor. Un poquito usa los mismos pantalones que Hulk. Fíjate. Yo estaba viendo, si yo pensaba que era Hulk. Pero fíjate que esa es la versión de Next Wave, que no sé qué tanto en continuidad sea. El otro andaba chulón. Ahí está chulón, ¿verdad? Nunca lo sabrá. Anda diling. Es que el de la versión de los niños anda chulón. Sí. Es que el que tiene pantaloncitos algo tiene que esconder. Claro. De ahí está el número 6, que es Gorbash. Ah. Mira, yo siento que van como 10 ya. Sí. Pues hasta poquito siento, ¿no? Ellos. Mira, no, yo sé que ya te lo puedes o que no reconoces el nombre. Es el del vuelo de los dragones. Ah. El que se fusiona con el protagonista, que te acuerdas que es. Que dan la explicación de cómo volar. Este es. Uy, no. El hermano de Luce. Ese. Ese. Ese Gorbash. Igual mira, quedo yo. No sé quién es este cabrón. Mira, es una... Una película una de Rankin caricatura Bass. De Rankin Bass clásica que veíamos acá en las vacaciones, a cada rato la pasaban. Gente chica, sí, la pasaban y por esta que época. Te explicaban de un mundo mítico donde hay dragones y que un aprendiz de mago, creo que era un bicho. No, es que ese, y hablamos es que lo traen del artista, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el escritor? No, el escritor no sé, pero el que hizo la voz de este tipo era el John Ritter. El de Tres son Multitud. En inglés me apaño. Vamos. No, sabremos. All right. El número 7 se llama Morning Bright. My Little Pony. Solo veo la expresión. No, ese se llama Spike. No será Morning Star. No, es que el de My Little Pony se llama Spike. ¿Cómo es que se llama Morning? ¿Qué? Morning Bright. Morning Glory. Hasta miedo me da meter. Afternoon Delight. No, este salió en la serie Top Ten. En el mañanero. Tiene campaña. Este salió en la serie Top Ten. Es un enemigo el que forzó al S-Max, a uno de los de Top Ten, a irse de su mundo, que era una tierra así de fantasía y magia, a irse hasta Grand City. Todo te salió, menos un puto dragón. No, o sea, es que el tipo en su mundo era un matadragones. Ajá. Fue a tratar de matar a Morningbell, le va a hacer mierda. Entonces, ni modo, se fue yendo hasta donde salió en la serie Top Ten. Uh-huh. Entonces, le recomiendo esa serie. Bueno. Okay. Sí, porque Google no conoce nada. No sabe qué puta internet no tiene ese dragón. No, se ha fallado internet. Vayan a buscarlo. Primera vez en la vida. A la biblioteca. El siguiente, Deathwing. Ah, bueno, sí. Ese es el de World of Ese es el que le ayuda a Batman, ¿verdad? No, ese. ese es el amigo de los niños. No, ese Deathwing es el de sí, Warcraft. Cosa seria, el de World of Warcraft. Ese es el destructor de los mundos. ¿Y el timer? Le está dando un minuto. Le vamos a dar más tiempo. No, mi qué puta. No, no, si solo ustedes tres lo conocen. Vaya. ¿Quién es tres? ¡Ah, no! Me contaste dos veces. Está gordo. Sí. Al fin encontré una manera decente de decirte. No ha pasado Navidad todavía, que es cuando se engorda uno. Pues bueno, sí, Deathwing. Este es el destructor de los mundos. Este lo tenían atrapado bajo tierra. Entonces, una de esas, bueno, en el plano elemental de la tierra. Uh-huh. Y cuando sale, puta, solo ves el mapa del juego de Warcraft. Eso que está así bien bonito, los continentes. Y de repente, así todo. Cambió volteado, todo. Así todo, hecho mierda. Cambió el mundo de bueno, Warcraft. Bueno, por lo que acabas de recordar. Terminó. Bueno, de ahí, deja ver el siguiente, Shenlong. ¡Oh! ¡Ese sí me lo fue! Ah, ese es amigo tuyo. El Shenlong. El Shenlong de Cuba. Era gringo, por eso es Shenlong. El que te concedía ese, los deseos. Si, ese, si le juntabas la bola, bro. Pero se acostaba en una de esas sillas en la playa. Un gran Shenlong. Una Shenlong. Sí, y se echaba. Esto era pura culebra, bro. Era un dragón al estilo chino. Ese es el mero. No, es que el otro se llamaba Polunga. Ah, es cierto. Era el de Namekusein. Uh-huh. Ese es el número 9. Igual. Ya nos salteamos al siguiente. Este es el de las... Este, bueno, cada dragón tenía una bola, o este es las 9 bolas eran de él. No, yo creo que tenían dos. Había uno dos. Que una vez, pasándose un cerco, creo que dejó una. Pero no, este tenía 7 esferas. Cuando juntas las 7 esferas... Entonces salía ese dragón, va, que te concedía un deseo. Ajá, entonces el primer deseo lo gastaron con unos pantaletas de mujer. Pues jamás, o sea, algún día quiero oír bien la traducción, porque ese supuestamente era un juego de palabras en japonés. Pidió buruma. Nunca sabremos. Y el último, Smaug. Smaug. The Golden. Que para mí fue un desencanto leerme. Los libros del Señor de los Anillos primero, desde los Hobbits de último, ajá. Y en los babosos libros nunca salió un dragón. No, y yo vaya Smaug, de esperar que saliera cualquiera. O sea, yo no sé, ni sabía que había un Smaug. Pero yo decía, hay un libro de tanta fantasía que hay elfos enanos y no hay ni un dragón, ni por error que pasara así volando, que dijeran allá va uno. Agáchense. Solo águilas sale. Hasta águilas gigantes, fíjate. Pero... ¿Y por qué no andan volando toda la vida en esas águilas, puta? No sé, fíjate. ¿Ya se les aburraría? Pero claro, no habría película, ¿verdad? Pero no sería bien corta la movie. La película de hoy va a ser... Y llegamos, ya llegamos. Lo avientan así y se van. No, pero tal vez sí, cuando sale la cagada de una... destruye una ciudad. Mira, hay mejor nada. Pero el águila gigante. Es puta, no, no quiero dar spoilers, pero en el libro siento que bien chicha se lo echaron a este cabrón. Bueno, un flechazo. Spoiler para la movie. Sí. Maldito. Alright. Esos son. Hubiéramos dicho, señoras y señores, retroactivamente, el último va con. Danger, Will Robinson, danger. Spoiler. A la hora que me decís. Sí, no, ahora bórralo de tu mente. Están bórralo. Diciendo Eragon. ¿Ah? No, pero que. Mejor conocido como Star Wars en fantasía. No, pero es que ese no, no amerita. ¿Cuál? Y gracias a Dios que Eragon. Consiguieron esa historia. Ah, no, es que. All right. Espérate, sí, antes que sigas, y al fin, y la película, el fin del mundo, ¿la viste, Omar? Sí. World's End. World's End. World's End. Sí, sí, la vi. ¿No la has visto tú, Mauricio? World's End, no. No vi con la Simon otra, Pegg. This is the End. This is the End, está buena también. Esa la quiero ver. Están las dos, World's End y This is the End. Ahora, son ¿cuál te gustó más? No, las tramas, ¿verdad? Las tramas. Yo vi la de la World's End y el feeling es bien distinto al otro, ¿verdad? Sí, vos sos el único que ha visto las dos. Sí. Sí, sí, sí. La otra es otra onda. La de This is the End. My only friend. Mira, yo por el trailer sí siento que son totalmente diferentes. Cabal. This is the End es. Te entretiene, te divierte, pero un poco. Es que tonta. Dudo que haya otra película que se parezca a World's End. Es que es rara. Es tal vez es típica de estos babosos, sí, en el sentido de que así las hacen. Sí, has visto Simon Shot Peck, of the Dead y cómo se llama la otra Shot. Hot Fuzz. O sea, sabes a qué te atenés. Sí, cabal. Pero si hay alguno ahí que nos oye que no sepa, vaya a verla ya, pero sin ver ningún tráiler ni leer ningún resumen ni nada. O sea, vayan a verla. Porque ese puede ser el próximo show. Puta, es que en la descripción de la película das el spoiler. O sea, es inevitable el spoiler. Sí. ¿Qué tal si hacemos esas dos películas para la próxima semana? Ahí sí la necesitan. Yo This la is puedo... the End y World's End. Sí, yo las tengo las dos. Ambas. O si no, si sale Hobbit para este viernes. También. No, creo que Hobbit. No, 30,000 y ya estuvieran regalando entradas y... No. Yeah. All right, señoras y señores. Y para que se distraigan, busquen a los aquí presentes, busquen ahí, les mandé a su Gmail un... Una masita chulona. No. No. Gracias, Julio. Julio. Para que le traen. Se hacen los amigos, Julio. De curiosos. Estoy viendo al sensei en el IRC, pero no está en... El iPad, porque cuando vos dijiste estoy viendo al sensei, estamos hablando de chulona. All right, señoras y señores. Lo que ustedes han estado esperando, esto es... La carnita. Ahí está, señoras y señores, esta es la carnita muy especial. Ya que estamos en Navidad, vamos a hablar de la película navideña. Por excelencia. ¡Ah! Die Hard. ¿Cómo supiste? Sí. Mira, sí. Pero va a ser con spoiler, ¿verdad? Porque si no lo han visto. ¡Sopiler! ¡Alert! Ahora, señoras y señores, estamos desde ya. ¿Cuándo salió? ¡Sopiler! 20 años. Yo en un iPad nunca la he visto. En un iPad nunca la había visto. 30 años. Ahorita la está viendo. Para saber de qué hablar. Ya. Pues sí, hombre. Ajá. Esta movie que salió... ¿Qué año? Bien informado. 80. 84, diría yo. Yo apuesto 86. No, tenés razón, no. No. Tiene que haber sido 86, 87. Fue para el estreno de los cines Beethoven. 88. Su madre. 88. 15 88. De julio del 88. Va, esta trata de cuando te morís, que te pones todo tieso. Te morís duro. No es del rigor mortis. Pues yo me muero todas las mañanitas. Se muere toda la pero mañana. Solo siempre parte. ¡Bien tieso! Muerto. Sí, es una comedia... Romántica. Action thriller, dice acá. Ah, sí, action thriller. Dirigida por John... Action thriller, sí, comedia, sí. Eso es igual que lo... Que dirigida lo por John McTiernan. Está basada en una novela que se llama Nada dura para siempre. De Roderick Thorpe. Bueno, depende. Tiene un nombre de caché, Roderick. Es que si te puedes... Las pastillitas azules cuando no funcionan bien duran para siempre. Y está mal. La muerte dura para siempre. Y Snape es el malo. Sí, Snape. Uh-huh, sí, sí. Bueno, pues sí, entonces... ¿Quién es Snape? El Alan Rickman. Uh-huh. Ah, ok. Klaus, ¿cómo se llamaba? Hans. Bueno, que según... Hans Gruber. Barney de How I Met Your Mother, en un episodio recientemente declaró que en esa película el bueno pierde. Y es que él siente la piel revés, jugate Karate Kid. Él pues, se identificó con el malo. Sí, él se identificó con Gruber. Bueno, dice aquí que el libro, Nothing Lasts Forever, era la secuela para otro libro que se llamaba El Detective, que también fue adaptada, pero para una película con Frank Sinatra de 1968. No creo que tenga muchito que ver la película. Me imagino que el libro era algo antiguo en comparación al año en que se hizo la película. Me refiero a la de Die Hard. Sí, porque si no el personaje de McClane va a ser bien viejito. Va a ser Sinatra. Bueno, entonces parece no se hubiera visto creíble cuando se atira. Es que mira, se lo ofrecieron a Schwarzenegger antes. Gracias. Y gracias a Dios. Gracias no la aceptó. Que no fue. Yippee-ki-yay, motherfucker. Todo así, todo raro, como habla. ¿Y cómo habrán seleccionado a Bruce Willis? Porque era cómico. Sí, él era detective. Sí. Había hecho Moonlighting, pero ya había hecho Blind Date. Ya había hecho Blind Date. Ah, Blind Date. Pero lo escogieron, creo que por Moonlighting, no por Blind Date. Yippee-ki-yay, motherfucker. Sí. Que no. Pues sí, entonces, según dice acá, bajo contrato, como esta era secuela del libro del detective, tenían que ofrecérselo a Frank Sinatra, pero él dijo, nah, vale, verga. Puta, gracias a Dios. Hubiera entrado. Es que por contrato tenían que ofrecérselo primero. Entonces él lógicamente, ya tenía 73 años por esa época, y dijo, no. Entonces, agarraron el libreto, le hicieron mierda y se la dieron a Schwarzenegger como continuación para Comando. O sea, le iban a ambientar como continuación para la película Comando. Gracias a Dios. Y dijo, salud. Mira, ¿de cuántas nos fuimos salvando? Puta, sí. Sí. O sea, ahí se alinearon algunas estrellas. Uh-huh. Después, dice que le pasaron, esto pasó por todos lados. Se le ofrecieron a Sylvester Stallone, Harrison Ford, a Don Johnson. Fíjate que Harrison Ford... Porque a Don Johnson le hubiera servido. Porque estaba en ese entonces. Y era el tipo de héroe que él representaba. Sí. O sea. Y dice que... cuando Don Johnson sí las hubiera cagado. Sí. No, mira, a él le hubiera ido... A él le hubiera servido más. A él como artista. Pero la película... Pero sí, él no lo veo como cómico. O sea, que no es como que... Sí, es que este Johnson, es héroe cómico. Ajá. Ya ves, comedia. Dice que le pagaron 5 millones a Bruce Willis. Puta. En esa época, ya era pista. Sí, sí. Y que ese tipo de dinero se le pagaba más que nada a los macizos de la época, que era Dustin Hoffman, Warren Beatty. O sea, que hizo buena negociación. Sí, sí, sí. Entonces, como quien dice... Y a esa película ya saltando. Hasta pasó por Clint Eastwood. Puta. ¿Qué tan bien le fue a esa película... cuando salió, o realmente se hizo de culto? Se le ofrecieron a Harrison Ford, Mel Gibson, Richard Gere, Burt Reynolds. O sea, era como que todo. No, qué mierda. Es que llegaron a la W de Willis. Mira, yo creo que todos se han de haber arrepentido de no haber agarrado. Yo creo que llegaban a la escena donde se tenían que pagar en los wish de vídeo y a nadie le gustaba la idea. Y antes de Willis era Pee-wee Herman, casi. Pee-wee. Fíjate que todo lo que mencionaste, Mel Gibson hubiera hecho buen papel. Pero, ¿sabes? Se parece mucho a Little Weapon. Sí, sí. Y ya la había hecho, creo yo. Ajá, mismo tipo. Pero obviamente no creo que hubiera hecho mejor papel que el que hizo Bruce Willis. Dice aquí que en el libro, los villanos sí eran terroristas. Ajá. Ah, y en la película no. El director escogió decir que ellos se hacían pasar por terroristas para que llegara el FBI y hiciera la onda. Mira, es que no me explico cómo en ese libro de antes de los años 60, ya tuvieran el concepto de terrorista. No, yo creo que le cambiaron un poquito. What is this terrorista, decía. No, es... Y mira, hay gente que hace terror. Es terrorismo. Oh. Y ahí y viene a mi lado. Y ahí, esto me interesa. Tal vez un avión sería mejor. Pues sí, pero mira, ya la película. ¿Tenés por ahí cuánto hizo en cine? ¿Cuánto? Porque quiero ver si hizo buen. Si pegó o si se ha hecho de culto. Sí, bueno, en su momento fue un boom. Fue un boom. O sea, fue una gran sorpresa porque nadie se lo esperaba. El gross fueron 81 millones. Fue un promedio de $28,000 por sala. Y acuérdate que las películas en esa época valían peseta. No, sí. Eran costó pepitas de oro. 28 y sacó 81 solo en Estados Unidos. Yeah. Sí, le fue bien. O sea, triplicó las entradas. Y te apuesto que todavía después las ventas betas todavía, ¿verdad? Y renta. Alquiler. La mara que la compró en beta y después las cagó y tuvo que comprar el VH. Si hablas que fue la película que convirtió a Bruce Willis en el héroe de acción. A huevos, es cierto. Correcto, correcto. Sí, porque después vino la del Boy Scout. Es buena. Last Boy Scout. Vino una de que él es un... Un ladrón. Es una, no, es un policía de que anda en un río. Sí, esa empresa no pegó mucho. No, esa. No es muy buena, pero es el tipo de película. Pero los papeles que le comenzaron a dar. Empezó a hacer el mismo papel siempre del policía ya acabado y que se tiene que reinventar y eso. Que cuando salió en Death Becomes Her fue como que, puta, es cómico. Y todavía puede actuar. Empezó como cómico. Con sus raíces. No es por nada, pero Death Becomes Her fue para mí la última película así chiva que hizo Bruce Willis. A mí no me gustó. A mí no me gustó tampoco. Pero la actuación de él era buena. De ahí en adelante, sí, pero es que solo Pulp Fiction. Poco. Y Pulp Fiction salió siendo el mismo badass con el que se ha quedado para siempre. O sea, si vos ves el personaje de Pulp Fiction, ese es cualquier personaje de Bruce Willis de ahí para acá. Es como que, ay, Quentin Tarantino es una buena película. Voy a hacer ese mismo siempre. Pero lo mismo puedes decir de Samuel Jackson. Motherfucker. Fíjate que estoy leyendo aquí de que en julio de 2007 Bruce Willis donó la camisetilla. Esa grandadita. Sí, la donó al Museo Nacional de Historia Americana, del Smithsoniano. Wow. O sea que espero que la haya lavado primero. Sí. Él mata la gracia. Saliéndome del tema, porque estamos hablando de Die Hard, pero él hizo 3 años después Hudson Hawk. Y esa es una comedia y es buena. Y no pegó. Bueno, es más una mierda. Película de culto que una. Yo no soy de culto. Porque en su momento no fue buena y la crítica le hizo pedazos. Le hizo mierda y a mí sí me gustó. No, y el papel se salió de los que estaban haciendo en ese momento, fíjate. Pero sí se ha salido de varios, de su papel. Porque tenés el sexto sentido, nada que ver. Y te cambió el aspecto de Bruce Willis. Y fue buenísima. Ah, y después Unbreakable. Que también es una película de culto porque en su momento no fue tan buena. Bueno, sí. Yo sí soy de ese culto, entonces. Sí, pero porque tiene mucho que ver con cómic. The Fifth Element. Era la misma onda. Más te acordás ahí de la masita que de él. Sí. Sí. Bueno, pero siguiendo con la película. ¡Qué buena fue esa película! O sea, no hemos dicho eso. No, mira, hizo Paradigma. A mi papá creo que le gustó, fíjate. Dice que... Aquí desde ese punto en adelante, eso que las películas de acción eran... Under Siege, que... ¡Ah! Es Die Hard, pero este es un barco. Que El Pasajero 57, no, este es un avión. Que Speed, no, este es un bus. O sea, misma formulita así de... O sea, se convirtió en la referencia. Rompió la fórmula de la película de acción. Claro, sí. El héroe... Antes era Rambo, así del soldado contra millones. Sí. O era policía, estaba off duty. Pero fíjate que hay diferencia entre la de Seagal, del tren ese, y del que primero fue un barco, después fue un tren, que no me acuerdo. Under Siege. Y después avión. Y avión presidencial con Harrison Ford. Pero la diferencia con Willis era que él sí se ensuciaba y sería. O sea, Willis se terminaba mierda. Sí, no, sí, sabías cómo sobrevivía porque terminaba cabal Die Hard arrastrando una pata, todo en sangre. Rambo y Seagal y todos salían sin despeinarse. Eran James Bond. Eso que les caía una bala y después Rambo se tenía siempre Rambo, sí, pero... alguna escena donde tenía, o sea, se le salía el hígado y lo tenía que volver a meter y ¡ay! Después ya se lo amarraba. Sentías que Stallone te iba a gritar ¡Adrian! Pero no terminaban tan físicamente o visualmente tan vergueaditos como sí, terminaron. Porque se metía el hígado Stallone de regreso y estaba listo para hacer la maratón de Boston. Sí, sí, o sea, salía corriendo. Corría los 40. Le pegaba con el abdomen. Algún día te metes el hígado y vas a ver que a los dos pasos Mira, si no la bicha de la película de Prometeo. De Prometeo, qué puta. Que parió. Por cesárea. Y después ella saltando. Anda, escalando y haciendo. Digo, no, no me voy a tirar a un lado que viene esta rueda gigante. Porque yo voy a correr línea recta. Es un reto para mí. No, pero no salgamos del plan. La última vez que hice. No, salgamos del tema. En 30 segundos. Vamos a ver. Después de dar luz a un alien. Un pie. Estaba viendo que obviamente no existe Nakatomi Plaza. Yeah. Sino que, sorry, les maté la ilusión aquí. Oh. La mano, Santa Claus no existe. Entonces, yo siempre quería ir al tour de Nakatomi Plaza. Sí. Bueno, podés ir al edificio corporativo de 20th Century Fox. Ah. Que ese era Nakatomi Plaza. Ah. Así que cuando le hicieron estallar toda la mano. Es la oficina del jefe. Aquí en esta escena, que es el jefe que siempre me apuntea, aquí se va a cagar, bro. Y así, mira. Mira, le decís, el productor, ¿se te olvidaste mandarle el memo al jefe de que se saliera de la oficina este día? Ah, sí, se me olvidó. Y vamos a hacer la explosión. Yo me imagino la madre trabajando. Puta, mira. Tate. No, sí, ahí fue. Deja ver. Bueno, dando la trama para los que no se la saben, estos terroristas. Bueno, ¿crees que vale la pena? Entran como terroristas, pero lo que quieren es robarse una caja fuerte de palomísima que hay ahí, donde hay bonos del portador, nada más. Hmm. Entonces lo que hacen es que dicen: ¡Va, somos terroristas! ¡Terroristas! Para que llegue el FBI, y parte de su procedimiento para lidiar con terroristas era cortar el poder, la electricidad de donde quiera que estén la mara con rehenes. Que no sé por qué ellos no podían solo llegar a, no me acuerdo ahorita. Pero bueno, esa era parte del plan. Entonces, al cortar la energía, entonces quitaba un montón de las protecciones que tenía la caja, y con eso ya la podían abrir. Lo que nos contaban era con la presencia de John McClane. Ahí voy a mi comentario de siempre. Que para mí lo que el lo cliché que, de no sé qué. Ajá. No, ahí no. En ese momento no era cliché. Que él estuvo ahí por casualidad. Por casualidad, sí. Ay, vergón, ahí estaba él ahí, va, ni modo, démonos sí, porque verga. Él lo que quería era reunirse con su esposa, que se había separado de ella, porque ella iba a ir a Los Ángeles a seguir su trabajo. Y él se quedó, y él era policía quedó, de no sé dónde. Era policía de Nueva York, así, en el Cholerón. Pero ella se quedó con su apellido de soltera. Entonces, no fue hasta que vieron la foto de los chamacos. ¡Ey, puta, está casado! Hasta después de que Hans había estado con él arriba, platicando en la azotea. Toda esa secuencia palomiza que él está con el mastermind, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pero entonces, que te digo, porque ya comparándolo con la segunda, eso es lo que a mí me sacó de onda, que él andaba metiéndose en el problema. Es que la segunda es una, simplemente, la segunda, no. Quizás es la peor de las cuatro. Sí, sí, definitivamente. Incluso la cuatro. De las seis. De las cinco. De las cinco. La segunda es cuando tienen la pelea en el ala del avión, ¿verdad? Sí. Que sí. Vos decís, puta, este era un inmenso este aeropuerto, porque la pista. La no, pista. Pero era más largo el de Fast and the Furious. Ah, sí, sí, el triple. Sí. Pero, o sea, que este es increíble. Pero hasta antes de Fast and Furious. Este era el más largo. Era el más largo. Sí. Bueno, y de ahí. Pues sí, entonces no contaba que él estaba ahí. Entonces, cuando se hizo el de Berger, él se escabulló y se metió así, se escondió. Y eso era realmente el gancho de la película. Ajá. Al final, cuando tú salías de la sala del cine, y, o sea, salías como, wow, qué onda con este tipo. Entonces, o sea, era. Lo que no recuerdo es que, a diferencia de la segunda. En la segunda me acuerdo que él llega a traer a su esposa al aeropuerto y... Es que él llega a la fiesta en Navidad. En la segunda él ya vive en Los Ángeles, ya se reconcilió con su esposa y está viviendo en Los Ángeles. Y le está esperando en el avión. Pero lo que sí me acuerdo de la segunda es de que él llega a traerla, o sea, como quien dice, no esperaba problemas. Obviamente sí era el gran problema, pero él iba con su pistola y no sé con cuántas municiones, pero él está constantemente disparando cada segundo de la película y nunca se le acaba la... Nunca recarga. Pero qué bueno, le va, ya que lo estamos. En la primera, él estaba más limitado y después me acuerdo que la gran escena donde. Es que no andaba, no andaba ni pistola, creo. Ey, tengo una. No dejaba machingo. Es que eso fue como, wow, vea, puta. O sea, el tipo arañando recursos donde podía. Pero por eso, yo bien me acuerdo que fue la escena que yo dije, no, puta, aquí ya de entrada, ya esta película va mal. Cuando él está en el aeropuerto, en la 2, Y qué vergón, vea puta. Allá en aquel avión está mi esposa en un lío. Yo estoy aquí en el aeropuerto. Uh-huh. Y puta, se zampa por una puerta. Y qué puta tiene que ir a hacer este cabrón. O sea, por lo menos en la primera, él estaba en medio del despije. O sea, si él no hacía nada, se moría. Ajá. Ahí fue prometiche. Ajá, aquí va, pues yo me voy a zampar esta mierda. No, es desde que ve llegar al general o coronel, no sé qué diablos, el coronel renegado que quería traer al otro terrorista, desde que lo ve dice, yo a este lo conozco, y se va siguiéndolo y se va a meter a otro lado. ¿De dónde lo conocía? No, ajá, ¿cómo lo conocía? Veía todos los noticieros del mundo. Cuando se podía todos los malos. No había internet. Bueno, no había nada. No, sí. Se podía todos los traficantes de todos lados. Sí, en realidad esa película fue... Sí, es fue que... Fue medio mal. La escena cuando salta... No, tiene la razón, Tico. Creo que explota algo y que sale él en el asiento. La que le escenes para acá, así que sale él hacia la cámara. En el editor. Y regresa. No. Bueno, pero pues sí, en la primera él fue a la fiesta a tratar de reconciliarse con la esposa. Descalzo. Se estaba cambiando. Y eso en la es lo genial de la película. ¿Por qué está descalzo? Porque un tipo en el avión le dice que cuando llegue a su hotel, que se quite los zapatos y que haga cosquillas. Que haga puños. Que haga puños los deditos para relajarse. Okay. Entonces, él está en eso cuando oye los disparos y no se alcanza a poner los zapatos y sale a ver. Cuando él abre la puerta, pasa un terrorista y se mete de regreso. Pero creo que se mete a otra oficina, algo así, no me acuerdo. Y entonces, por eso él anda descalzo. Puta, y que ande descalzo es un punto crítico de la trama. Así que, que después el malo le dice a los amigos, entiendo, shoot the glass. Puta, y ahí me cagué. Esa se pisaron el tipo de puta. Y que lo ve así, que todo el rastro de sangre que lleva el tipo con las patas amarradas porque ya las tenía hechas chirajo. Y que mata a uno y que tenía piecitos chiquitos. Y que es lo que... Es que se echó también un gran discurso para sí mismo cuando está en los ductos de ventilación. De que, puta, que vino Navidad. Y fíjate que odia la Navidad. La relación de él con el policía de patrulla de Los Ángeles, el afroamericano, es muy buena. El fulano, la amistad que establecen a distancia y depende de él y un montón. Es el único que le cree. Que yo me acuerdo de la escena cuando él está hablando no sé si al 911, ¿okay? Que dice, mira, esto solo es para emergencia. Y que le estoy ordenando una pizza y a la gran puta. No, y la escena genial que cabal, que cuando realmente le cree, es porque él no le cree, que no sé qué. Y él viene y le dice, le avienta un cadáver de arriba a la patrulla. Él ya se va, está dándole vuelta y ya se va. Es cierto. Y dice, no te vayas, te avienta un cadáver. Welcome to the party. Welcome to the party, pal. Buenísimo. Es que esa película es genial. Sí, hay que darle, ahí sí el guionista se merecía un premio porque todas las frases son Yippee-ki-yay y tal. Sí, ese tiene frasecitas para sacarle. No, y también darle crédito al malo, que Alan Rickman con su voz así como que todo elitista, pero todo Snake. Add all that up. I know what the fuck it means, but you got some badass perpetrators and they're here to stay. Pues sí, o sea, el malo era calidad de malo, pues, era chivazo. Y también el segundo, ¿te acordás? Que era un rubio así todo. Y lástima que ese papel del rubio lo vuelven a sacar en todas las películas con diferentes matones. Uh-huh. El matón que es difícil de acabar con él y que él el le boss va a costar. Como no, que el similar a un juego, el segundo boss. El henchman. El henchman. Mayuca, eso. Ajá. Vale. Pero en la segunda era un bicho que al inicio sale chulón haciendo tai chi. Qué bien a ver esta mierda. Yo todavía no lo recuerdo. Yo no lo recordaba, lástima que me... Sí, gracias por la imagen mental. Puta. Show him the watch. Later. Well, go on, show him. What are you, embarrassed? It's just a small token of appreciation for all our hard work. Ay, que sea it's a Rolex. Al compañero, hijo de puta, que lo mata. Sí, que después iba a decir que quién era el que estaba matando a los terroristas. Que se lo quiebran. También bien feo se quiebran al jefe Nakatomi. Que le dice, Mr. Nakatomi, que dígame no sé qué o lo mato. No le digo nada. ¡Pum! Fíjate que aquí estaba viendo de la segunda, como medio estamos hablando de la segunda. los ingresos no le fueron tan mal, fueron 117. Es que no millones. Le iba a ir mal con lo que había hecho la primera. Pero o sea, costó 70, fíjate cómo el, de 40 la producción. A 70. De, no, de 28 a 70. El costo, sí, más que lo duplicaron, le subieron un montón, pero el ingreso no subió con la misma proporción. Uh-huh. Sí, es que pero con la 3 fue otra revolución. Es que la 3 también. Ya fue un es que ahí sí, sí. Es que ahí se agarraron el guante del castigo y dijeron a los guionistas: vaya cabrones, si llegan a hacer algo igual que en la primera, los hago mierda. La única relación era el hermano de... Pero era una buena relación. O pero sea, malo, él mismo te da... Pues, perdón por el spoiler, pero él mismo al final te da la solución de que mi hermano me vale chonga, yo no lo hice por pista. Él. O sea. Sí, cabal, lo ocupa como excusa, pero sí, esa era la única relación por la cual podías amarrarlo, quiero decir. Esa es la de Samuel, Samuel Jackson. Esa es la tercera. No puteaba tanto, ¿verdad? No, sí, salió puteado. Sí. Pero no tanto. No tanto. Medio. Menos. Sí. Y no era él el badass. Sí, él pero era como la voz de la conciencia. Sí, pero esta no fue en Navidad. Esta fue en el verano en Nueva York. Sí, sí, sí. Así que no hablemos de esto. Mira, la única ya tenía todos los apuntes. Un dato curioso que tal vez no va con esta película, pero a un guionista hoy convertido en director que le gusta hacer películas en Navidad es el director de Iron Man 3. Ah, sí, Favreau. No. Ah, el 3, perdón. El 3. ¿Quién es? Toda, algo Black. ¿O cuál ha hecho? ¿Cuál ha hecho? Black. No es Ratner. No, Black. Black, algo Black. Louis Black. No. Ah, Jack Black. Jack Black, nombre. El que hizo Mi Pobre Angelito. Shane Black. Él hizo Kiss Kiss Bang Bang, que es por la que lo llamó Downey Jr. En esta, que lo dirigió a él. Era con él y Val Kilmer. Buena movie, esa te la recomiendo, pero es también en Navidad. Lethal Weapon 4. Él es guionista de Lethal Weapon, del último Boy Scout, creo. Last Action Hero, Boy Scout. Y todas tienen que ver con Navidad. Sí. O sea, casi todas se desarrollan en ese arco temporal. Es una de sus marcas. Esa es su carta de presentación. De ahí, uno que reciclaron también era El Reportero. Que salió en la 1 y en la 2. En la 1 te cae mal el hijo puta y al final le pega el talegazo y quedas contento. Va, sí, lo ahí lo hubieran dejado. Y ya vuelve a ser mucha coincidencia. Quisieron zampar demasiado y era el hermano. Era, la segunda es una copia de la primera. Solo que lo que dice Tico Man es que te pasó lo de Under Siege, que primero es en un barco y luego lo transportan a un aeropuerto. Y en esto es lo mismo. Primero es una torre y después es un aeropuerto. No tiene nada de novedoso. Y bueno, esa es una cosa de la segunda. No sé qué tanto saben ustedes de aeronáutica como para saber qué tan fácil es hacer eso que hicieron. Así, por radio decían, sí, mire, ya está descendiendo... le quedan 500 metros y solo le quedaban 100, ¿verdad? Un avión y ¡plum! Se sigue mierda. O sea, yo no creo que un piloto ciegamente esté así, puta, me está acabando el combustible, me va a quedar aquí siempre hasta que me caiga. No, y según tengo entendido, o sea, el altímetro del avión, supuestamente. No lo puedes chingar desde abajo, o sea, el avión tiene su propio altímetro. No, y además, ¿cómo iba a saber Bruce Willis las señas aeronáuticas para hacerle parada al avión? No, al final ni la ocupa, ese es el que se estrella. Después solo deja un rastro de gasolina de aviación. Que vos y dices, agarra fuego. Que lleva para siempre. No, agarra fuego. Sí, sí, que una vez se enciende, nunca se apaga. Nunca. Sí, no, es eterno. Sí, es increíble dura para cómo dura. Sí, en pleno blizzard. Pero está loco. Pero cabal, o sea, un piloto no dice, se me acabó el combustible, ni modo, no vamos a morir todos. Sino que creo que antes de eso no me voy a otro aeropuerto, ¿vale? Verga. Así con sonido de carro. Voy a comprar cigarro. Y era el aeropuerto de Dulles, ¿no? De Washington D.C. Ah, no me acuerdo. Y sí, era Dulles. Pero hasta donde yo recuerdo hay otro aeropuerto ahí cerca. ¿No? en Washington hay dos grandes. JFK, Dulles. ¿Qué le costaba cambiar un poquito el rumbo? Vale, verga. No está en la mitad de Death Valley, ¿verdad? Que 100 kilómetros por otro aeropuerto, sino que... Ahí nomás está... Puta, hay 100 kilómetros en avión, no creo que sea muchísimo. Sí, no creo. ¿Verdad? No. ¿Por hora? No. Pues sí. ¿Qué más hablamos de esto? La cuarta. Bueno, bueno, si hablamos de toda la serie, entonces. Pues sí, sí, sí, sí, era ley de eso. O sea, empezó en Navidad, pero. No sé, ni la 3 me llega. La 3 a mí me gustó más que la 2. Mira, para mí. Casi, casi la 1, pero no, no le llegó. Para mí la 2 no existe. Pero está cerca. La 2 no existe. Y es más, yo he visto la 3 más que la 1. Porque la pasaba en cable bastante tiempo cuando estuve recién operado. No, yo he visto, yo creo que yo he visto la 1. Yo he visto la 1 más. Sí. Sí. Pero mira, de la 3 lo que me gustó fue el giro que tiene la película. E igual que película. La primera, que no era la venganza contra McClane, lo que los guiaba, sino que todo fue una excusa para permitirle realizar el robo. Uh-huh. Que andaban detrás del dinero. Correcto. Y también el hecho que metan a un testigo y que lo obliguen a ayudarle a McClane. Sí. Ese es otro giro. Samuel Jackson. Samuel Jackson de casualidad iba pasando y no era parte del plan tampoco, no, sino que él lo hace por castigo, porque él, como buen samaritano, le ayuda algo así, ¿verdad? Sí. Entonces le dice, ya que te metiste, hoy la cagaste y te vas en la... Aquí en la chorrea de todo el camino. Y así le dice samaritano. Tú sí, samaritano. Y lo otro que me gustó un montón, a mí me recordó bastante la trama a las buenas historias de cómics de Batman cuando sale el acertijo. Porque lo pone a hacer una serie de misiones. Cuenta cuando que tenías que echar el agüita. El agüita entre los varios recipientes. Para sacar el peso exacto. Lo pone a hacer varias misiones que vos decís, ahí. Llega Indiana Jones también, ¿verdad? Veme. Solo que, eso sí, que eso, sí, el único punto que dije, no tiene sentido, es cuando lo manda a Harlem, que es cuando se encuentra el samaritano, a Zeus. Porque ahí lo manda con decía Jesús. Con un rótulo. Hey, Zeus. Hey, Zeus. Que lo manda con un rótulo que It's a Jones, man. No, un medio insulto ahí. Ajá. Que eso prácticamente le iba a matar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no sé. Ahí me dio el plan. Entiendo que lo manda como distracción para poder entrar a Wall Street. Correcto. Es que el punto del plan era, lo voy a mandar a varias misiones y va a haber una misión imposible donde ni a verga va a llegar al lugar donde quiero que esté esta bomba. Uh-huh. Y el lugar donde quería que esté la bomba era la reserva de Nueva York, donde está todo el oro ahí. Uh-huh. Entonces, pero la primera misión que lo manda prácticamente es a Harlem con rótulo de odio a los negros. Y o sea, ahí va a morir el plan, pues ahí a menos que pasara alguna chivatada, si va, o sea, no había forma. Pasa? No había forma de que él predijera, hey, no, este se va a salir vivo y lo voy a poder seguir mandando a misión. O sea, y lo iban a quebrar. Buen punto, es cierto. Es el único punto donde digo, sí, ahí le falla. Gracias por demás, cagarte en la película. Me había gustado todos estos años. De todo lo demás está súper bien. Fíjate que yo siento que siempre tienen una escenita, porque de ahí en la siguiente, en la 4, creo que es en la 4, en la que la escena del carro, que con el carro se baja a un helicóptero. Ah, sí, sí. Ah. Sí. Quitarle esa escena y la película es buenísima. Sí, la pues pelea con la, ¿cómo se llama? Con la que chinita. Después hace de Nikita. Con la que, Meggy Q. No, sí, sí. Esa escena, verlo pelear con una mujer es, o sea, con una mujer badass que le está pegando una gran cachimbiada. Sí, pero bueno, ya se saltaron a la 4. Sí, me avisaron. Ah, esa es la que vi ayer. Entonces, sí, esa no fue la buenísima. No, esa película es buena. Porque yo me acuerdo cuando la vi originalmente, estaba en lo mismo. El de Emma Mac. Espero que no saquen la tontera de que la mujer se va a pegar ella sola o algo y él no se va a enfrentar con ella. Kevin Smith, es la de Kevin Smith. Lástima que al final para matarla es, bueno, la película sufre de exageración. La atropella, pero en lugar de atropellarla y dejarla ahí tirada, se la pasa llevando como 4 habitaciones, oficinas contiguas hasta llegar contra el, y sobrevive hasta llegar contra el ascensor. El cubo del ascensor. Cual el carro se va completo en el ascensor y él escapa a matarse. O sea, tenía que haber parado mucho antes. No, pero Bruce Willis. Pero Bruce Willis. O sea, no, crédito a la bicha que aguantó 4 paredes sin descabezarse. Y en ese sentido se parece un montón a la tercera, en que hay un plan de terroristas o ladrones, que resultan ser ladrones, realmente están haciéndose pasar por terroristas, pero al final lo que querían era robar dinero, quedarse con los fondos de Wall Street. Con el oro. Fíjate que no con el oro, era como tener todos los datos de las cuentas electrónicas bancarias. Era el oro. Sí. Ajá, pero es el cabal, es lo mismo. Eran fingiendo ser terroristas, lo que querían era quedarse con el pisto, con la plata. Pero sí, en cuestión de acción y todo eso. Yo me acuerdo que el papel que se echa el bicho del Ayamamak. Justin Long. Justin Long. Es bueno, cae como bien. Como sí, hacker. Ajá. Como hacker es bueno. Le ayuda, no es pendejo, no se caga en las mierdas. Pero el papel de Kevin Smith también es bueno. Sí, hecho. Lástima que es The Wizard. Cortito. Yo tenía esperanza que apareciera más. Bueno, ese es el que él cambió un montón de cosas y que el Bruce Willis. El y si no le hacen caso, busca contra hijo de puta. Que él reescribió el libreto, sus líneas en el día que llegó a filmar. Kevin Smith. Ajá, que como llegó y dijo, mira, sí está chivo, pero ni a Bruce Willis ni a él le gustaron así lo que estaban diciendo, ajá, la conversación. Y entonces él dijo, bueno, miren, yo puedo ver que me invento aquí para ver qué decimos. Y le dieron una computadora, lo escribieron y después se la mandaron a la mar a que lo aprobaran. Pasaron todo el día esperando que lo aprobaran y hasta que al final baja chivo, ok, pero ya vamos a filmar mañana. Mínimo el nombre del personaje de él tiene que verlo, tiene que haber sido. No, eso creo que lo mantuvo. Warlock. Pero parece que tenía otras referencias así. Como que él decía que lo hacían más. Más nerd. Más nerd y no tan geek. Pero más nerd a los Hollywood, así al estereotipo Hollywood. No algo... Batalla de los nerds, ¿verdad? Y no de geek de hacker. Ajá, uh-huh. Entonces ahí fue que hizo eso. Ahora, la película, lastimosamente, pecaron por exagerada. En esta es cuando él saca manda el carro él solito. Salta de forma milagrosa y se va a estrellar contra un helicóptero que está como a... Es lo que te digo, que para mí... todas estas son exageradas. Sí, pero ahí se les pasó la mano en eso. Pero han venido, creo que progresivamente haciéndose más exagerada. Claro. En cada iteración. Pero igual, yo siento que vos, como que ya va, yo voy a ver una exageración. Sí. Eso está exagerado, exagerado. Y como que lo soportás. Ya llega pero siempre es una escena. En la última fueron más de una escena. Sí. No, pero mira, en esta es al final. Yo siento que Bruce Willis dice, vaya, ya estrellé un carro contra un helicóptero. La siguiente tiene que ser más paloma que eso. No, pero espera. O sea, es como que, no, pero esa es la parte mala de la película. En la 4, al final, él está manejando un tráiler. Lo persigue un avión de combate, un F... No me pregunten el número, voy a decir F-23 por decirles algo. Puta, ni ha salido. Ni ha salido, no ha llegado a eso. Han llegado al 22. Y vaya a tirarle misiles y no detiene. Sí, pareciera Harrier, pero porque se queda estable más de algún momento. Y vaya a tirarle misiles y el tráiler no se detiene. Lo perfora por todos lados con balas de ese calibre 58 y el motor del tamaño no, sin problema. Y al final, cuando se arruina el tráiler, se va para atrás en un parqueo, Bruce Willis salta. Se arruina porque se le poncha la llanta. Y le cae al Harrier encima, al F, no sé cuánto. Es cierto. Y no se cae, él se sujeta del avión por afuera, mientras que el avión queda dañado, el piloto tira el eject, sale volando el piloto. Y él se mete. Y él, gracias a Dios no se mete, pero él se espera que el avioncito baje un poquito para saltar. Para saltar y caer en el highway. En el highway. Y vos qué hicieras, se choya. Y vos qué hicieras, hubiera saltado antes de que el avión bajara. No, hombre. Pero mira, es lógico. Pero es que casi sale como la escena de Bugs Bunny que viene cayendo. a último momento del paso afuera del avión. Siempre no te iré. No, es lógico. Sí, entonces esa. Cuando fuimos al cine, que fuimos con usted, yo me acuerdo que no la vi en el cine. No la vi en el cine. Yo sí. No, entonces... ¿La de Rusia o la de...? No, la 4 esta. La 4. No, la vi... Yo me acuerdo que la hicimos pedazos por eso. Este todavía no le daban permiso. Es que era para mayor de 18 años. Es que todavía no le daban permiso. Sí, aquí estoy escapado. Me hubiera dormido en la casa de un amigo. Bueno, en esta sale la hija de Willis. Sale la esposa. Que es la Mary Winstead. El problema familiar es la hija que no lo quiere. Pero no es la hija de él, de verdad. ¿Cómo no? No, en la película. No. O sea, la actriz, no. Pero sale, ¿y está dónde sale? Es la Ramona. Está. Ramona de Scott Pilgrim. Y la esposa de Lincoln en Lincoln Vampire Hunter. Ah, de veras. Sí, bueno, pero ahí no. En la última que sale ahorita. No sé en cuál sale ahorita después de esa. Pero sale una buena también. ¿Cuál es el nombre? Pero es bien bonito, bien guapo. Nada, pone de Ramona. La Ramona, y un árbol así con una gran Ramona. ¿Ramona qué era el apellido? Flowers. Todos callados mientras ya me recordaron nada más esto. Sí. Y esa película sale bien. Mira, ahí ya están planeando las 6 también. No sería raro. Sí, ahí dice. Antes de que muera. Die Hardest. Sí, Die Hardest ya está. Bueno, que por cierto, en la 4 es la primera que la hace ya pelón. Porque en la 3 aún tenía la melena. El pelo ralo, así. Yo sentí en la 5, ahorita que mencionan la 6, yo sentí en la 5 que el punto de haber sacado con el hijo y que el hijo a la par de él hace verga, era para hacer el switch. Eso me imagino yo que van a hacer. Yo también así lo interpreté. Se llamaba Lucy. ¿Crees? En la película. Lucy, Lucy se llama. Aquí está. ¿Qué ha salido últimamente? Mary Elizabeth Winstead. Últimamente ha salido en Abraham Lincoln, Vampire Hunter, Smashed, Magnificat, The Thing. No, pero después. Scott Pilgrim vs. The World. Lo que te va para atrás. Esa es buena. Esa es buenísima. Después de The Beauty. Y ahí sale bien también. Sí, a Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III. Fuck. The Spectacular Now, A.C.O.D. Final Destination. A Good Day to Die Hard. Es esta. Ajá. Y de ahí está en postproducción las todas. O sea, que esa es la última en la que no, salió. Pero esta de postproducción, ¿cuál es? Untitled Chris Messina Project. The Quarry, que es una TV movie. No, pues, no. Kill the Messenger. Esta chica sale bastante en tele, ¿verdad? No lo he visto. Pues, The Beauty Inside, una miniserie de televisión. Ok, bueno. ¿De dónde puede sacar pisto? Sí. Y Faults, que también está en postproducción. Okay. Salió esta de la de Charlie Sheen, la última que hizo Charlie Sheen. ¿Cuál fue? A Glimpse Inside the Mind of Charles, ¿qué? Charles Swan III. Yo creo que la última de Charlie Sheen era... Mira ahí. Era Machete Kills. Bueno, y después saliendo en la ahí siguiente... Sale también, sí, el hijo, ¿dónde es que salía? El Terminator, en Spartacus, ¿no? Spartacus. Es el amigo de Spartacus. Pero ha salido en otra. Pero esa es la cosa, que yo sentí que en la siguiente, Die Hard, voy con el hijo de McClane. Tenía... Y como te lo ponen, que el jugador también es paloma. Sí. Y esa que le espía. Que también tiene un magnetismo para los problemas. Ah, cabrón. Sale... Ese era otro metido, porque ese trabajaba para como espía. A mí me dio el sabor de Indiana Jones 4. Que sale Indiana Jones con pero su mejor. Hijo. Pero mejor. Sí, mejor. El bicho, pero Shia LaBeouf, no hacen en ese papel. Pero como que este quieren dar el cambio generacional. Uh-huh. Sí, cabrón. Pero igual, a mí en lo personal, ya se los he comentado antes, que ya yendo a Die Hard 5, el hecho de que Willis hoy se meta en un conflicto de espías internacionales, es se como... totalmente. Siguen haciendo... Haciéndolo más grande. Problemas cada vez más grandes, ajá. Aumentando la escala. ¿Y cómo sintieras? Siento que ya no está fuera de su ámbito. Que fuera, no, que esta fuera precuela de Armagedón, donde ahora ya salva el mundo. Cabal. Ah, esa fue otra. Es cierto, de primero Armagedón. Fue una torre, luego era un aeropuerto. O sea, que. Es una ciudad. Ajá. Después ya no es. Después el país, porque es una crisis nacional, ajá. Después, internacional. Es que internacional porque ya fue en Rusia. Pero entonces la siguiente va a ser toda Europa. Ya fue Armagedón, que salvó todo el mundo. Ah, entonces tiene que salvar al mundo de algo. O sea, tiene que darle verga a Godzilla, no sé qué. No sé. Va a salir en Godzilla. Sí, fíjate que ese va a ser un reto que hagan una sexta, porque van a querer ganarle al anterior. Y realmente lo que tendrían que hacer es volver a una historia más contenida como la primera, más parecida. O como la tercera. Pero también llega al límite de que... Porque también va a salir el hijo. Por lo que sí, no lo pueden dejar fuera. Pero también eso que... Bueno, otra vez terrorista. Ah, John McClane, otra vez. El manual de la FBI, que terrorista. Ya venga McClane. Y denle poquitas balas. Ajá, que vale 3 balas y una camiseta chuca. Y quítale los zapatos. Si ven que le está costando, quítale los zapatos. Ah, mira, eso te iba a preguntar. ¿Qué ondas? La camiseta de McClane en la primera. Al principio es blanca y al final es negra. Gris, ajá. Ah, bueno. Puta, que todas las arrastradas que pegó. Y el humo. El humo de todas las bombas. Sí, esa fue mi gran pregunta cuando salí del cine. ¿A qué hora se cambió camisa? En una de las fiestas de Omar, vine disfrazado de John McClane, así con la camisetilla, pero primero la revolqué en una maceta. Y le eché pintura roja y todo bien. Sir, yeah, sir. The FBI is here. Oh, the FBI is here now? Yes, sir, right over there. Oops. What a threat, man. Sí. Smith. Smith, no related. No related. Ah, mira, el hijo de McClane salía en la esta de Jack Reacher. Sí, era con el que se da duro al final. Sí, era el malo. Okay, sí, era el malo. Malo, ok, ya. Puta película, buena también. Buena movie. No la he visto. Bueno, dicho, man, es buena movie. No, se sí. El extra se veía. No, vale la pena. Y está basada en una saga de libros, por cierto. Aunque okay, sí, he oído la crítica que describen al Jack Reacher en los libros. Es diferente, es más viejo. Al menos uno que Tom Cruise. Es más viejo, más alto. Más feo. Todo más fornido, cada vez más feo. Ah. Y luego te sale Tom Cruise, básicamente. Tom Cruise. Tomás Cruise. Pero es una buena interpretación, o sea, es un Tom Cruise diferente. No es tan, no es Misión Imposible, no es Ethan Hunt. Ok. No que es... Se parece más... Uy, mira. Es aquí... más investigativo. Paloma, de hecho. Sí. Fíjate que aquí estoy viendo el detalle de ingresos de la última, de la más reciente Die Hard, de las 5. Costó 92 y obtuvo en Estados Unidos 67. Uy, o sea, no... No alcanzó. Bueno, hoy a esta altura, internacionalmente se debe haber compuesto ya. Y ventas de DVDs. De los últimos 10 años para acá, el ingreso y ventas a nivel internacional han superado a lo que ellos generan en Estados Unidos. Ya no es raro. Pero igual dice mucho, fíjate, que haya ingresado tan poco en Estados Unidos. Realmente, después de la 12 es la peor. O sea, a mí me gusta más la 4 que la 5. Yo soy sincero. Me gusta más. Sí, o sea, en esa 3, comparación de acuerdo. Más la 4 que la 5. Sí, más la 4 que la 5. A pesar que solo las he visto una vez, las dos. Estoy de acuerdo en el orden que las has puesto. Aunque yo siento que no. O sea, para mí la 2 no existe. No, pues sí. Y entre todas las que siguen. Por eso sería la peor. Es la que le sigue. Sería. Pero no está, o sea. Mira. Una gran diferencia. Sí, total. El orden creo que estaríamos de acuerdo. Mejor a peor: 1, 3, 4, 5, 2. Sí, totalmente. 1, 3, 4, 5, ahí queda. Sí, es que la 2 no existe. Sí. Mierda. Es que ¿cómo fue ese bajón tan grande? Si ni siquiera las de Matrix se bajaron tanto de un solo. ¿Cómo está en tu... No sé. Creo que no está en tu más, trilogía, o sea, no estaba, ¿verdad? A mí lo que más me sorprende es que le subieron el presupuesto y los efectos visuales son malos. Sí. Y los efectos humanos. ¡Ey, mira qué portadas se han echado ahí! La portada que nos mandaron aquí nuestro amigo Carlos. Pero las curitas no eran así. Pero están. No, pero. Nuestro amigo Carlos Zambrano. Está buena. Ay, sí, me dio hasta el calofrío. Cuando corre sin velo. Y después que se los está quitando y que la mamá. Ay, que le hace un montón de sangre. Fíjate que estaba viendo acá un comentario de que. Cuando el director de 12 Monkeys, 12 monos, otra película, se enteró que Bruce Willis había hasta cierto punto improvisado el diálogo en esa escena cuando se está quitando los wishtes, los pedazos de vidrio, solo en base a eso, cuando le dijeron, mira, él casi improvisó ese diálogo, entonces dijo, a él lo quiero de protagonista de 12 Monkeys. Y estrose película. Después de una película. Con un caso extraño, por lo menos a mí me pasó. Yo la vi la primera vez y la odié. Me pareció una fumada loca, horrible. Y luego la vi la segunda vez y tiene algo. Y cada vez que la veo me gusta más. ¿Sabes qué? A mí lo que me pasó, completamente diferente. La fui a ver y era una época en la que yo me tenía que levantar temprano, no me quedaba chance para dormir, o sea, estaba bien pisado. Y yo viéndola y así, cabeceaba. Y así que dije, no, puta, esta película, no, mejor me duermo y la vengo a ver otra vez, porque si no, la voy a cagar. Y cabal, o sea, me dormí, la llegué a ver otra vez para ya verla bien y, que me enculó la película. Buenísima. Mala, llegamos al momento en el que tenemos que contestar unos cuantos emails. Así que, bueno, Bueno, 5.1 gigos. Ah, perdón. Bueno, todos sí, menos. Al... No, es que, o sea, no la vamos a dar, pero no, sí. O sea, así. Le tenemos que dar una calificación... Buena. Simbólica, porque no la vamos a meter en el listado de películas que hemos calificado este año. Simbólica. Y, vale, pues, y sí, yo sí, escojo sí, el símbolo uno, del triángulo... triángulo recto. Yo escojo la batiseñal. ¡Oh! Y no, cinco puntos. Sí. La primera. Como película navideña. No, si yo le di a Prometeo, le di menos 20. No, pero esta está mejor que Prometeo, la 2. Sí. Sí, menos que... 21, va. O sea, es que esta no te insulta activamente. No, ¿ah? No hay nada peor que Prometeo. No, por eso dije que Prometeo es peor que la 2. Sí, sí. O sea, sí. Mierda, te insulta activamente, así. Ofensa al intelecto, realmente. Sí. No hagan acordarme, Prometeo, por favor. Yo no sé por qué. Prometeo, después de la primera escena, porque la seguí viendo, sinceramente. Crédito. Ah, oh, shit. Sí. Ahora, bueno, dale. Señora, así que vamos a leerle aquí unos correos que tengo enfrente. Le daremos lectura. En este momento. A ver. Y se trabó el Winamp. ya se murió la empresa. Kicks the llama's ass. Ahí está, señoras y señores. El primer correo que tenemos acá de nuestro amigo Diego Rodrigo, que nos dice: saludos, y nos manda un link a los 12 tipos de 12 tipos de fan de Doctor Who. Uh-huh. Bueno, ahí póngalo en el blog. No, poner en el blog porque es todo como cómic. Después de que pongas los episodios viejos. Sí, ahí lo vamos a poner también. Pero mandánoslos. Sí. Así, dale ahí forward. Ahorita yo sé que forward. No lo vas a poner, entonces dale forward. Por lo menos para que nosotros lo veamos. Va, pues ahí le va. El link. Thank you. Ahora, señores y señores, tenemos acá un email de nuestro amigo Gastón Morineau. Que nos dice: hola, aquí con los escribo para recomendarles esta nueva serie que se llama Afterlife with Archie. Es Afterlife with Archie.com. La de los zombies. Acabo de leer los primeros 2 ejemplares y están muy buenos. No se dejen engañar porque es Archie. Muy diferente a como estamos acostumbrados de ver estos personajes. Nada infantil. Aquí el Torombolo es el primer infectado y sale devorando al que se le acerque. Saludos, Gastón. Así que muchísimas gracias a Gastón. Por el email. Todo bien. Ulala. El siguiente que tenemos por acá es de nuestro amigo Kevin. Nuestro amigo Kevin Ochoa, que nos dice: hola, geekos, me llamo Kevin Ochoa. Soy de Bogotá, Colombia, y esta es la primera vez que les escribo. Llevo escuchándolos un año. Quiero darle las gracias por ser la enciclopedia de cómics que son, y porque gracias a ustedes, ahora soy fanático del Doctor Who. Nice, otro más a la cuenta. Por supuesto, no me perdí el episodio especial del 50 aniversario, que aquí en Bogotá fue pasado solo en una sala del cine. El mini intro del cine fue pasado. No sé si lo vieron, pero aquí nos mandan un link a YouTube. Bueno. En 3D dice: con una calidad de audio fantástica. En fin, es toda una experiencia. Por otro lado, estoy de acuerdo con el sensei que ustedes son Marvel. Pero aún así son la ley. También me sumo a las peticiones para que haga un episodio dedicado a Game of Thrones. Es que mira, no es que nosotros seamos Marvel, efectivamente hiciste una mierda. No, yo siento que a los dos le sacamos. Cuando son gays, a los dos. No, es que acuérdate que más que todo el comentario, me imagino yo que viene por las películas. Y las películas. Es que se ha sido una mierda. Es que DC no está haciendo películas que podamos comentar. Las películas que está haciendo no son muy buenas. Ey, no hemos comentado La Mujer Maravilla. Pero mira. No es que no sean muy buenas, son malas. Sí. No, pero cada vez que anuncian una película de Batman antes de verla, uh-huh, todos nos emocionamos. No, claro, pero por eso es que pegas el talegazo. Es el mejor personaje de DC. Sí. Va, pero ahora, ¿qué pensás vos de los castings de ahora de La Mujer Maravilla? La Mujer Maravilla se ve bien guapa. Se ve bien. No, mira. Si has visto Rápido y Furioso, la has visto. Es bien bonita. Uh-huh. La cara es preciosa. Pero no es La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla es voluptuosa. Pues sí, pero es CG, papá. 1.80 casi. Y tenés a la Linda Carter de de precedente está bien. A mí me gustó lo que mandó Wolf and Duster de la Amazona Mamazona, que dice, ¿qué es esto de snusnu? No, no lo mandé yo, pero... es más, te puedo dar un casting que yo hubiera hecho, y te digo porque la película la vi ayer. Ajá. Y me convenció la Alexandra Daddario. Búsquelas. Es la que sale en Percy Jackson y ahí no la ves bien. Espérate, pero la ves en Masacre de Texas. Okay. Y sale con una cosita cortita enseñando el abdomen y unas boobies. Pero esa escena, mira. Ah, pero mira, es que esa es la cosa que nomás anunciaron a la Gal Gadot. Pero esta es la hija de Ares, o sea, en Percy Jackson. No, de la... Atenea. ¿Sí? No, pero la cosa es que nomás la anunciaron toda la mara. No, hombre, que Lucy Lawless, que no hay quien puta. O sea, toda la mara. Ah, que la Gina Carano. Decía su casting personal, ¿verdad? Entonces, no iba a quedar feliz con nadie. Y yo siento que la chica es guapa y todo. Y tienen año y medio para hacerle que eche cuerpo. Ah, que ella es la Mujer Maravilla. Oh, está muy bien. O sea, ojos azules, una boca. Alexandra Daddario en realidad está bien. Photoshopéale ahorita. Photoshopéale, quítale la ropa. Mira, tenemos tiempo. ¿Sabes que mi selección personal hubiese sido la actriz que hace de Sif? De Sif, entonces. Sí, pero ya está casada con Marvel. Ya no se pudo. Pero fíjate que el casting de ella fue muy bueno para ese papel. Tanto así porque Sif y Wonder Woman tienen el mismo aspecto físico. Está en lo que está. Yo concuerdo con vos. Esta la Gina Carano. No, la de Daddario. La de Daddario. La cara, ¿no? Tiene una cara preciosa. Sí. No, pero sí, yo siento que vaya, la chica con que sea buena actriz, atlética, hay suficiente tiempo de meterla al gimnasio y darle así dieta. No tenés miedo de lo que decían muchos en los, no sé, como en internet, que muchos tenían el temor de que fuera a ser solo una cara bonita en la película y no tenga mayor protagonismo. Fíjate que como es Zack Snyder y la historia de Geoff Johns, es posible. Sí, DC, ya ves que agarra sus decisiones. O sea, creativas, y lo último que faltaría para terminarse de quedar en esa película es que pongan a Justin Bieber de Robin. Puta. O sea, sería el acabose del casting. Sí, ahí sí. Jinx. No, mira, yo siento que... O sea, al final no sabemos qué decisiones creativas va a tomar DC, pero no me entra en la cabeza la idea de que no sepan que Wonder Woman es un personaje icónico del cual va a haber participación en Liga de la Justicia futura y que tal vez la posibilidad de una película propia, pues. Entonces... Entiendo que eso es lo que quieren hacer, ¿no? Que este sea el poco puente. A poco están haciendo el plan. Se supone que este es el fin. El lanzamiento de los personajes para poder hacer los spin-offs. Entonces, digo yo, o sea, tendrían que ser demasiado idiotas para no reconocer eso y no darle un papel relevante, no protagónico, digo, pero sí relevante dentro de la historia. Como para decir, bueno, hey, por lo menos sembraron la semilla, cayó bien o algo. Pues, vos lo estás viendo al revés, o sea, como que la fórmula de Marvel, pero al revés. La fórmula de Marvel, vaya, aquí están las películas de cada quien y ahora una big movie con todos juntos. Entonces, y dice como que ellos lo habían dicho al principio, una película con todos juntos y de ahí salimos con la película de cada quien. Ajá. Mira, ya Batman, Superman, ya dijeron que va a salir Flash. No han dicho si cameo o si va a tener algún papel. Mira, lo que pasa es que va a salir Wonder Woman. Para que no digan que solo somos DC, ya vimos el trailer de Spider-Man. Y a mí lo que me está... Así es que va a ser una mala película. O sea, ese es el presentimiento que tengo. Porque son un vergo de villanos. Son un vergo de... Y teniendo el precedente de la última de Raimi. De la 3. Sí. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero ahora... La van a poner nipples al Spider-Man. Lo único que hay... No, tampoco. No tanto, pero... ¿Ya viste que cambiaron el disfraz? Cambiaron el disfraz original otra vez. Pero mira, el disfraz me parece. A mí me gusta. Sí, no, por supuesto. Yo soy... Ahí sí lo acepto, Marvel y full Spider-Man. Así, fan de tiempos inmemoriales. Pero... Me daba el mal sabor de boca el traje anterior porque me recordaba a Ben Reilly. a la saga del Jackal, y cuando el clon tomó posesión del mantra de Spider-Man, y fue un caos. Esa saga, ese arco temporal fue horrible. Entonces me recordaba mucho a eso el traje. Entonces yo agradezco que hayan vuelto al traje original. Y si te fijas en Spider-Man, toda la vida que le han querido cambiar el traje, regresan al original. Claro. Ahí, pero lo que no me gusta, y lo que veo en el trailer, espero que sea porque todavía le falta trabajo de postproducción, es que se ve como que es de plástico. O sea, ves cayendo a Spider-Man en la escena inicial y se ve puro plástico. Se ve puro juego de PlayStation. Y lo que me gustaba de la película anterior de Amazing es que la mayoría de escenas era el chavo con cables. O sea, y aquí se ve que han CG otra vez. Otra vez CG. Y ese ha sido el gran error en las películas anteriores. Y es que se siente como que es abuso de CG. Ajá. Y eso... yo siento que esa es una de las razones principales por las cuales las originales de Star Wars es un problema versus las nuevas de Star Wars. Las originales de Star Wars todavía se ven bien, o sea, todavía se ven chivas. Ahí dolió, sí. Ese demasiado CG. Y demasiado CG se ve, o sea, tu ojo cierto, lo capta, por si no lo han visto. El CG tiene así como la delgada línea donde puedes. Sí. Donde todavía se ve bien y donde ya la regaste. Por si no lo han visto, hay una versión de-specialized edition del episodio 6, del episodio 3, perdón. Ajá. O sea, que cuando salió el relanzamiento, ajá, que agregaron escenas y robotillos y mierdas así a la, sí, a la movie. Entonces hay un fan, esto es hecho por fans. De episodio 6. Que le quitó todo. Episodio la 4 sería. New Hope. Que agarró todo eso y dijo, bueno, quitémosle este robotillo mierda que sale acá, quitémosle esto, cortémosle acá. Entonces es ha tratado de dejar la original que salió limpia, o sea, solo limpiándole la. Pero ya en calidad Blu-ray. Ya en calidad Blu-ray. ¿Verdad? Entonces es la uy, edición despecialized. All right. Bueno, quiero ver qué más tenemos por acá. Había. Sí, pero yo les digo, perdón, solo quiero volver a eso. ¿Spider-Man? No, todavía más atrás. Ah. Die Hard. Batman, Superman. Todos estos cabrones que dicen que no es la Liga de la Justicia. Ajá. Y sí es cierto lo que muchos nos han dicho cada vez que hablamos de más que todo de Ben Affleck. Que cuando... Batman. Saliera a bailar. Se fue más atrás, como a 5 episodios. No, es que siempre cuando sale un personaje y que este es el artista que hay... Siempre, no, ese hijo de puta no le pega, siempre decimos lo mismo, y es cierto, y al final la mayoría termina haciendo un buen papel. Espero ahora volverme a equivocar. En pero eso. ¿Y Clooney? No, hay excepciones a todas. Entonces, pero cabal, lo que muchos dicen, a mucha gente no le gustó cuando dijeron que el Joker iba a ser... Ledger. Y mira, fue el papel increíble. Que hizo, entonces, esperemos que aquí nos equivoquemos y que al final sea una buena movie, ojalá. Pero ahorita, sí, no, da buen sabor para mira, mí. Espero que sea una buena movie, pero dudo que vaya a ser un buen Batman. Ahí da un buen punto también Indalecio, ya hablando de Spider-Man otra vez, de que como ya no tienen que contar origen, no el puede Spider-Man. Que solo... Que progresen es y... Que no van a contar origen, pero están agregando muchos personajes, y al agregar eso, muchos personajes, tenés que contar el origen de ellos. Y además, perdón por eso, pero también... Vuelvo al hecho que me recuerda demasiado a la 3. Ves al Green Goblin, aparte que no se saltaron todo el proceso de que primero fuera el tata y luego el hijo, se van de un solo a que es el hijo. ¿Qué eso va? Lo puedes aceptar, pero porque ves al tata detrás manipulándolo, y eso sí tiene que ver mucho con el cómic, o sea, sí. El tata es el que le lava el cake, pero lo ves y el look que tiene, pues sin máscara, es Harry Osborn de la 3, o sea, el Guy Slider parece otra vez una patineta, no tiene la forma de murciélago, qué sé yo, o sea, un montón de cosas que te dan un mal sabor de entrada, entonces esperemos equivocarnos, pero pues de entrada no me convenció el 3. Solo el Rhino se ve chivo, fíjate. No le damos... El Rhino a mí sí me gustó de que sea como de armadura. De que sea mecánico. Sí. Ajá, porque el artista y decís... Sí, Paul Giamatti. Sí. Por lo menos queda escondido Paul Giamatti. Ya dejó de todo. Además que el trajecito Rhino original es medio ridículo. Se vería... Sí. No se vería bien en la... Sí, algo tenían que hacer, pues. Pero en Gundam. Pero si lo hubieran hecho como el Lizard que se convierte y que se hace... Igual, prefiero CG de robot que CG de monstruo, fíjate, así tipo... Puede ser. Sí, sí, siento que bueno. Es más pasar. Pues Iron Man se ve súper cachimbón en todo y es puro CG. Sí, eso sí. Yo siento que eso así robotizado no lastima tanto, no daña tanto el ojo. Porque le puede quedar un poco tieso y se les perdona. Pero, ajá, sí, porque cuando creas humanos en CG, ese es el gran problema. Esa foto es hipnotizante. Mauricio tiene razón. Sí, como y fíjate que cada vez que acabo de ver la segunda de Percy Jackson. Y la maquillan también que no se ve tan bonita. Es que no, y no se ve tan voluptuosa. Es que o sea, no le ves. Ahí tiene que ser teenager, entonces. La aplastan de alguna forma. Ah, sí, se las aplastan. No, si tiene. No, y te bonita, y les ayudo. Sí, pero mira, es que cabal, cuando... escena, tiene un bicho ahí. Para mí, es chistoso. La Mujer Maravilla en escena tiene que causar el mismo efecto que le causaba Lobo, creo que era. Que cada vez que la veía decía, puta, es que a mí se me olvida que cada vez que te veo, cabrón, que estás tan buena, no, no, hay un cómic. ¿Cómo no? Lo soñaste. Yo vi uno de que están aplicando nuevos miembros para la Liga de la Justicia y llega uno, solo vine a ver a Wonder Woman con mis rayos X. Next. Alright. Bueno, Mara, llegamos al final. Solo ese correo, vi. Sí. Al final de este episodio, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en vivo. Ahí está nuestro amigo Chimbotano, de Sefurano, Fanboy, Indalecio, Puro Zambrano y Tabor. Habían otro montón, pero se salieron. Puto, sí. Es que no querían oír el final de... Pudo Exo. Sí. El final de que vamos a contar demasiados spoilers. Demasiados spoilers. Mara, queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos para este episodio, Asdrúbal Jasso, Benino Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo, quien acaba de poner su donación. Así que muchísimas gracias. ¡Bravo! Se ganó el... Se ganó. Hoy sí, vamos a ponerla otra vez. No, ya estuvo. Ah, no, ya estuvo. Bye. Así que gracias a todos nuestros productores ejecutivos. Y les recordamos que si usted quiere ser igual de cachimbón que ellos, si usted quiere ser un fabuloso productor ejecutivo y quiere tener un momento para jugar con las... ¿qué? Con las protuberancias de la masita de Behavior, entonces visite comicgeekos.com, aprieta el botoncito ahí de donaciones donde la cantidad que usted quiere, siempre y cuando sea arriba de $1, y se unirá a ese grupo fabuloso de productores ejecutivos. Puede ponerlo en su currículum también, que usted fue productor ejecutivo de Comic Geekos, y le aseguramos que conseguirá un mejor empleo. Mara, gracias por estar aquí. Aunque sea por lástima. Gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Nos vemos. Frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. And since we don't place to go, I let it snow, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, but I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, let it snow, let it snow, let it snow. Y nosotros estamos de vuelta porque tenemos para ustedes un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Julius, adorna nuestra cabeza con basura. Bueno, regresando al tema de la pregunta de hoy, de Die Hard original, fue bajo la sugerencia del director de la película, John McTiernan, que pidió utilizar la Oda de la Alegría de Beethoven, de la novena sinfonía, el cuarto movimiento, como tema musical de los terroristas. Específicamente Hans Gruber, el líder, sale una escena donde le está taradeando. Pero el compositor que habían contratado, Michael Kamen, le dijo, mira, es un sacrilegio ocupar a Beethoven en una película de acción. Es más, si querés, hacemos pedazos a Warner o una de Strauss. Uh-huh. ¿Pero por qué ocupar a Beethoven? Entonces McTiernan le dijo, mira, la Oda de la Alegría la utilizan en la ultraviolenta película de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica. Ah, yeah. Entonces Kamen dijo, ahí sabes que yo soy un fan de Kubrick, tenés razón. Hagámoslo. Hagámoslo, amigo. Me convenció. Vale. Salud, para. Salud.